La actualidad en sus oídos. Titulares. A continuación, el panorama de la actualidad nacional y mundial. Desde este momento, la ventana se abre de par en par. Mire, hijo, ustedes tienen que ser honestos, porque por lo que mal viene, por mal se va. Entonces el país está quebrado. Estarán quebrados ellos, hermano. Lo que tenemos que hacer, buscar como venezolanos, poner las cosas en su lugar. Pero uno no puede ponerse ciego a la realidad de la vida y a la realidad de Venezuela. Aquí hay cómo y con qué. Que caben 100. La ventana, atrévete a mirar más allá. La ventana, con Enza García. Son las 6 de la mañana. Y amanece el amarillo y camino desgastando los tacones del olvido. Melancólicas goteras escurren el desamor, la tristeza bien lavada llega besos siendo flor. Abro puertas y ventanas invitando a la alborada. Mis lágrimas solidarias en almohada solitaria. Abro puertas y ventanas invitando a la alborada. Mis lágrimas solidarias en almohada solitaria. La caricia de una brisa te despierta en la razón. El sol llega con sonrisas y también en la canción. La esperanza te levanta gravitando por amor y descubres que lo humano es humano y corazón. Abro puertas y ventanas invitando a la alborada. Mis lágrimas solidarias en almohadas solitarias. Abro puertas y ventanas invitando a la alborada. Mis lágrimas solidarias en almohadas solitarias. Abro puertas y ventanas. Abro puertas y ventanas. Amarillos son las 6. Abro puertas. El rojo llega a las 3. Y ventanas. El morado son las 4. Abro puertas. Del negrito ya es de noche. Y ventanas, sobre todo en la mañana, amor que no estás solita, ábreme la ventanita. Abro puertas y ventanas, invitando a la alborada, mis lágrimas solidarias en almohadas solitarias. Abro puertas y ventanas, invitando a la alborada. Sí, señor. Buenos días a todas y todos. amigos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy martes 12 de mayo de 2015. Recordamos que llegamos hasta ustedes a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección de la, en la dirección general de la estación, nuestro querido Randall Borges. En la locución de guardia, la voz de terciopelo, Liz de Ramos. Y en los controles, los ojitos más bonitos de Alba Ciudad, Luis de Arroyo. Con mucha alegría. ¡Mua! Les mandamos besos, aplausos, apapachos y bendiciones. Una mañana bonita como hoy, esta mañana de martes, que abrimos con la tribu El Guiro Rojo, Puertas y Ventanas. Y es una canción a la alegría. Vamos, a las 6 de la mañana amanece el amarillo y salimos a las calles a trabajar, a disfrutar, a compartir y a construir patria a pesar de los problemas. Me contaba, ¿no? Me contaba uno de los integrantes, el compositor de este tema, de la tribu del Guiro Rojo, que son muy buenos camaradas, que este tema lo compuso cuando la mujer lo maleteó, ¿no? La esposa lo botó de la casa y se terminó separando, y en una situación tan dolorosa, porque vamos a estar claros, toda separación, todo divorcio duele. Pues bueno, vemos cómo este señor, este camarada, dijo: no señor, homenaje y alegría a la vida, que se puede, salimos adelante, saldremos adelante a pesar de todas las adversidades. Y bueno, estamos hablando de adversidad, pero vamos a abrir la ventana con noticias positivas y vemos cómo la revolución va avanzando, aunque muchas veces nuestro entorno inmediato no nos deja verlo. Cuando hablamos de entorno inmediato, por supuesto, que es lo primero que uno ve cuando sale a la calle, las colas en los supermercados. Y uno pendiente, ah, bueno, como no me toca, o sea, bueno, como a mí no me toca hoy, sino que me toca tal día, bueno, no entro en ataque paranoico, pero uno ya sabe que dos días a la semana lo pasa recorriendo supermercados y haciendo cola. Eso es una adversidad. Obviamente, eso es una adversidad, que no se consigan, que ya no sea como antes, que tú te ibas al mercado, al supermercado, al abastico y comprabas todo lo que necesitabas en un mismo sitio. Eso es cierto. Que la inflación galopante, eso también forma parte de nuestro entorno inmediato. Pero lo que no vemos es que a pesar de la inflación galopante, tenemos la liquidez, tenemos el dinero para poder acceder a las cosas. Y que no nos quitamos, no nos estamos quitando el pan de la boca. En todo caso, donde estamos recortando gastos es en los lujos. Ah, bueno, antes todos los domingos me iba a la feria de un centro comercial a comer hamburguesas, pizzas y afines. Bueno, ya no. Ya no, bueno, entonces eso es una vez al mes. Bueno, una ocasión especial. Pero bueno, no importa. Nos dejamos de tapuzar en ferias de centros comerciales, pero tenemos que el Estado venezolano nos ofrece también bastantes opciones de recreación totalmente gratuitas o muy económicas y accesibles. Tenemos, acaba de pasar, el Festival de Teatro de Caracas, donde estuvimos en contacto con las mejores agrupaciones de teatro, ¿no? De las mejores agrupaciones de teatro del mundo, y hemos estado, nos lo trajeron a nuestra casa. No tuvimos que viajar a Argentina para ver qué es lo que estaban haciendo en Argentina en materia de teatro, ni en España, ni en Bélgica. Nos lo trajeron a casa. Y lo que pagamos fue, señores, 70 bolos por la entrada. Menos, mucho menos, menos de la mitad de lo que cuesta una caja de cigarrillos. Entonces, señores, vamos a ver, estamos hablando de un entorno inmediato difícil, sobre todo lo peor de las colas, escalarse a las cacatúas que se están quejando, cacatúas de todos los géneros y edades, ¿no? Pero vamos a ver cosas que están pasando y que no les estamos haciendo mucho caso. Uno de ellos, bueno, ya fue publicada en Gaceta Oficial, ya fue oficializado el aumento del 30% del salario mínimo, tal como lo anunció el presidente Nicolás Maduro. Recordemos que este aumento se realizará en dos fases. La primera será de 20% y es a partir de este primero de mayo, y la segunda de 10% a partir del primero de julio de 2015. El decreto publicado en el número 6181 extraordinario de la Gaceta Oficial de fecha 8 de mayo de 2015 fija que el incremento establecido también será para las pensiones de los jubilados y las jubiladas, pensionados y pensionadas de la administración pública. Igualmente será monto fijado para las pensiones otorgadas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, con el nuevo incremento del salario mínimo mensual, que ha establecido en 6.746 bolívares con 98 céntimos, es decir, 224,39 bolívares diarios por jornada diurna desde este primero de mayo, subiendo a 7.421 bolívares con 68 céntimos a partir del 1 de julio de 2015. El decreto también fija el incremento en igual porcentaje para los adolescentes aprendices. Así que bueno, pero aparte de eso, fíjense ustedes que ya la vivienda 1 millón está en construcción. Esto lo anunció el ministro de la Vivienda, Ricardo Molina. Ya tenemos un poco más de 700.000 viviendas construidas y entregadas. La meta es entregar la vivienda 1 millón antes del 31 de diciembre de este año, informó el ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina. Desde el 30 de abril de 2011, la gran misión Vivienda Venezuela ha cambiado la vida de más de 700.000 familias, quienes ahora cuentan con un techo digno y seguro. Pero para llegar a su meta de construir 3 millones de casas para el 2019, este programa emprende una etapa que le permitirá reforzar y acelerar la ejecución de los proyectos. Eso significa un esfuerzo nunca hecho en Venezuela. El tema táctico, estratégico y logístico está planificado en detalle. Hay un tremendo entusiasmo de todos los ejecutores, los consejos comunales, las brigadas de construcción, que son las que tienen mayor responsabilidad en cuanto a cantidad de viviendas. 60% de todas las viviendas que se deben construir en la Gran Misión son construidas y serán construidas por el Poder Popular. También las gerencias técnicas, las empresas constructoras y Construpatria están haciendo un tremendo esfuerzo para garantizar el suministro oportuno de todos los materiales requeridos, afirmó el ministro en entrevista exclusiva con el portal Hoy Venezuela, publicada este lunes en el diario Ciudad Caracas. Entonces, bueno, ya tenemos que ya se está construyendo la vivienda 1 millón. Luis, ¿puedes bajar, por favor, un poquitico la cortina? Gracias, mi vida. Bueno, y tenemos más cosas positivas, cosas que nuestra cotidianidad, nuestro entorno inmediato no nos deja percibir. Otra cosa que hay que destacar es que han sido rehabilitadas 9.053 escuelas en el país. El gobierno bolivariano, a través del Plan de Mantenimiento Escolar que ejecuta el Ministerio de Educación y la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas, FEDE, ha intervenido desde septiembre del año pasado 9.053 instituciones educativas en todo el país. Así lo dio a conocer el viceministro de Instalaciones, Logística y presidente de FEDE, William Hill, quien detalló que se han invertido 11.600.000 bolívares para mejorar las instalaciones educativas. Comentó con el barril de petróleo 40. Con guerra económica, con todo lo que hemos tenido que importar en alimentos y en medicinas que se han ido fugando hacia los vecinos países, porque hasta Curazao llegan los productos venezolanos, ¿verdad? Que se han ido fugando hacia los vecinos países, a pesar de ese gasto, mira cómo se invierte en infraestructura, en educación, en vivienda. Bueno, comentó que la meta planteada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, es recuperar para septiembre de este año un total de 14.028 escuelas. Indicó que el plan de mantenimiento escolar, aprobado por el mandatario nacional, comprende pintura, impermeabilización de techos, rehabilitación de baños y paredes, lo cual implica la entrega de planteles e infraestructura totalmente dotada, con mínimo requerimiento para su respectivo mantenimiento. En la rehabilitación integral de las escuelas participan empresas especializadas contratadas por FEDE. Gil explicó que actualmente se ejecutan 535 obras en los 24 estados del país con una inversión de 4.930.617.468 bolívares disgregados en construcción, rehabilitación y ampliación de centros educativos. Así que tenemos esto. Otra cosa que ocurren y que nosotros no vemos porque no forma parte de nuestro entorno inmediato, que más de 280 mil familias se han registrado ya en la Gran Misión Hogares de la Patria. Los últimos 3 meses, más de 280 mil familias se han registrado en la Gran Misión Hogares de la Patria, programa creado para incorporar al sistema de protección social a las 500 mil familias que aún se encuentran en situación de pobreza extrema en Venezuela. Así lo informó el vicepresidente de Desarrollo Social y Misiones, Héctor Rodríguez, quien detalló que este fin de semana la misión instaló 169 puntos de registros en igual número de comunidades. Recordó que Hogares de la Patria es, junto a las bases de misiones socialistas, centro de operaciones y servicios instalados en 1.500 comunidades, herramienta fundamental para erradicar la pobreza extrema en Venezuela, que entre 1996 y 1999 rondó el 66% y que ahora se ubica nada más en 5,4%, luego de años de inversión social y creación de un sistema de protección e inclusión integrado por una treintena de misiones que garantizan derechos de educación, alimentación, salud, cultura, deportes y vivienda. Rodríguez ha señalado que Hogares de la Patria es una misión que articula todo el sistema, porque al registrar a la familia se determina cuáles son sus necesidades y a partir de allí se les incorpora al programa de inclusión que éstas necesitan. Y bueno, entre los temas álgidos, ¿verdad?, vemos cómo se está trabajando para mejorar la calidad de vida de la familia venezolana, sobre todo la de menores recursos. Vemos cómo se está invirtiendo dinero en viviendas, se está invirtiendo dinero en educación. Pues vamos a estar claros, los grandes problemas, a mi juicio, al juicio de todos, que enfrenta el país y en estos momentos son el problema de abastecimiento, que es un problema sumamente complejo. Pero si, ¡ah, la culpa es de Maduro! No. O sea, estamos hablando de todo un poder económico nacional e internacional que nos está haciendo la vida cuadrito, que de paso está aupado y alimentado por la gente de Dollar Today y un montón de corruptos vivos criollos que consideran que el bachaqueo y el contrabando es un empleo formal y honorable. ¿No? Y ahí el Estado, sabemos que es complejo, y el Estado tiene que cometer esa situación con firmeza, y porque tiene el apoyo. Eso es lo que queremos todos, vivir en paz y tener calidad de vida, ¿no? Y por otro lado, el otro problema que está atravesando el país es lo que tiene que ver con seguridad, la seguridad ciudadana y unos altos índices de delincuencia, que por cierto, esta mañana vi en el noticiero de Venezolana de Televisión que fue desmantelada la banda que cometió la masacre en este apartamento de los Valles del Tuy, donde murieron 5 miembros de una misma familia. Fueron un total de 9 personas fallecidas. Bueno, ya esta banda fue desmantelada. Las autoridades actuaron en este caso con muchísima rapidez, afortunadamente, porque casos como este no se pueden repetir y tampoco pueden quedar impunes, ¿no? Bueno, pero en materia de seguridad, están afinando las estrategias operativas para fortalecer el plan de patrullaje inteligente de la Policía Nacional Bolivariana. En aras de fortalecer el plan Patrullaje Inteligente, el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz llevó a cabo este lunes una reunión con los directores y representantes de los cuerpos policiales del Estado para afinar las estrategias operativas de este dispositivo. Desde las inmediaciones de la Universidad Experimental de Seguridad, UNES, el viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, Manuel Pérez Urdaneta, informó que dentro de estas nuevas estrategias se encuentra la evaluación periódica de la Policía Nacional Bolivariana, policías estadales y municipales que deberían presentar las estadísticas y resultados de su operatividad. Comentó que no es posible que a las 11 de la noche se designe a una comisión policial para realizar patrullaje y que esta regrese con las manos vacías. Eso se va a evaluar a través de estadísticas, aseveró Pérez Urdaneta. En este sentido, el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz afianzará la evaluación de los cuerpos policiales y su actuación en el territorio nacional que le corresponde, a fin de reducir de manera efectiva los índices delictivos. El viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana señaló que los 4 elementos que se deben valorar para la efectividad de un cuerpo policial son vigilancia y patrullaje, inteligencia criminal, investigación penal y policía comunal. Esta última obedece al nuevo modelo policial que se encuentra direccionado a mantener contacto directo con la comunidad. En la actividad, que continuará en horas de la tarde, también se realizará la presentación del desempeño operativo por parte de cada organismo policial y se tratarán temas relacionados con el Sistema Popular de Protección para la Paz. Finalmente, Pérez Urdaneta señaló que se está elaborando un manual para el manejo de los cuadrantes, que será presentado en las próximas semanas para optimizar la conducción de los cuadrantes de patrullaje inteligente. Así que bueno, estas son partes de las noticias que les tenemos el día de hoy. Seguimos revisando, seguimos buscando informaciones y bueno, ya que vi una buena que tiene que ver con, o sea, interesante, pues una denuncia, una exigencia que tiene el partido político Patria para Todos, quien dice que bueno, que el Estado tiene que agarrar por el pescuezo y tiene que hacer justicia en lo que respecta a la gente de Dollar Today. ¿Verdad? Ya que estoy buscando aquí la noticia, estamos hablando de, bueno, un nuevo terremoto de 7.3 en Nepal. Lamentable esto. A ver. Bueno, la Fiscalía General de la República nos señala que el Ministerio Público no ha sido notificado oficialmente por la de la extradición de Leyber Padilla al Colombia. Bueno, mira, la verdad es que en este momento, pues, tengo varias páginas abiertas, pero hay informaciones que aparecen en una misma página. Pero bueno, las declaraciones de Rebeca Madrid, vicepresidenta de Igualdad de Género y No Discriminación, indicó que la Unión Nacional de Mujeres es la primera organización masiva y más grande que haya tenido... que haya tenido Venezuela para incidir en el diseño de políticas públicas. En relación al registro que se inició en la Unión Nacional de Mujeres desde el pasado 2 de mayo hasta el próximo 17, Madrid reiteró que la iniciativa fortalece estos espacios como instrumento político orgánico de las mujeres venezolanas para seguir profundizando en nuestros derechos como mujeres. A su criterio, hay un reto fundamental para tributar el desarrollo del país. Las mujeres son las principales víctimas, somos... las principales víctimas de la guerra económica. Tenemos como tarea detectar sus focos. Es importante el papel de las mujeres como agente de socialización en la familia para la construcción de una nueva subjetividad. Una mujer se volverá en un brazo ejecutor, contando con la participación de los distintos sectores del pueblo para erradicar las principales problemáticas. Desde el caso específico de las mujeres, apuntalar grandes procesos de transformación dentro de los retos fundamentales. Aseguró que uno de los retos más significativos es darle un vuelco a la democracia venezolana para que tenga un carácter más sustantivo donde la paridad política sea un elemento de debate. Bueno, esto es lo que señaló. Ya va. Ay, no puede ser que yo no. Aquí está Correo del Orinoco. Y porque creo que lo del PPT está en la del Correo del Orinoco. Estaba buscando en Noticias 24, ¿no? Bueno, aquí está, exactamente, era la de gobierno, la de Correo del Orinoco. El Partido Patria para Todos exigió al gobierno, y eso lo exigimos todos los venezolanos, actuar contra Dollar Today, y también rechazó la posible visita a Venezuela del dirigente español, del expresidente español, Felipe González, porque ese señor González no dirige, lo máximo que dirige es su carro. El partido Patria para Todos denunció las claras intenciones por parte de un sector de la derecha venezolana de pretender desconocer la autoridad del Consejo Nacional Electoral para llevar los comicios, las elecciones parlamentarias, el último trimestre de este año. El dirigente Vladimir Miró sostuvo que está muy claro que la consulta se efectuará en el último trimestre de este año y refirió que, de acuerdo con la ley, una vez que se diga la fecha, se anuncie la fecha, tienen que transcurrir 6 meses. De acuerdo con Miró, hay sectores que vuelven con las mismas intenciones, pero amparados en las mujeres, las esposas de aquellos que están detenidos por una serie de delitos cometidos contra el Estado, contra el pueblo venezolano. Por otro lado, expresan sus preocupaciones por Dollar Today, ya que ha cumplido un rol, ¿verdad?, que está esta página que está presente en Twitter, Facebook y un blog, que lo hacen desde el exterior. A juicio de Miró, Dollar Today se ha dado a la tarea de establecer un criterio falso sobre un precio de un dólar que se llama dólar paralelo, aun cuando se presenta como un espacio de información. El vocero exigió al Estado que, en función de la salud financiera de nuestro país, las autoridades venezolanas actúen contundentemente contra esta página. Aseveró que hay leyes como la de telecomunicaciones y la de responsabilidad social para contener esta página. Planteó que se debe solicitar a Interpol la detención, así es, la detención de quienes llevan esta página web en otros territorios, ya que se trata de un ataque contra la salud financiera organizada por una delincuencia, por unos delincuentes organizados en el sector financiero que también se están enriqueciendo con esto. Si hay algo que llama la atención, uno habla con gente de oposición y gente también que puede que apoye al proceso bolivariano, y todo te lo dolarizan y te lo dolarizan a precio de dólar paralelo. Pero cuando yo hablo con esta clase media opositora, me pregunto, ¿por qué no utilizan como referencia el dólar CIMADI? ¿Por qué no van al CIMADI? ¿Prefieren pagar 300 bolívares por un dólar paralelo y calcularlo todo a dólar paralelo que por el dólar CIMADI? Entonces, si estas personas, que muchas de ellas no es que estén pendientes de tumbar al gobierno. No. O sea, están pendientes de tumbar al gobierno los que están detrás de Dollar Today. Los que manejan grandes cantidades. Estoy hablando de la clase media común y silvestre. ¿Por qué no van al CIMADI? Es algo que es difícil de entender. Hace tiempo había recibido comentarios de que cuando uno va a las casas de cambio o a la banca te dicen que no hay dólares. Entonces, el Estado debe revisar el funcionamiento del SIMADI. ¿Qué es lo que está pasando allí? Porque una persona de a pie, si puede comprar el dólar SIMADI en 190 bolívares aproximadamente, creo que está. Yo prefiero comprarlo a 190 bolívares que a 300, que es el dólar Dólar Today. Entonces, ¿por qué el SIMADI no ha dado resultado? Eso hay que revisarlo. Y hay que revisar, es que hay que revisar el SENCOEX y SIMADI y todo esto. Porque si te tienen a los mismos incompetentes y saboteadores de la creación de CADIVI, señores, no estamos haciendo nada cambiándole de nombre a los organismos. Absolutamente nada. Un tema para la reflexión. Son las 10:25 minutos. Vamos a la pausa con mucha energía con este tema de la última producción de Vituallia. Se llama La Garúa. Hoy amaneció garuando, por cierto. Yes, I. Vituallia. Sembrando Vituallia. Te seguiré, te buscaré, te buscaré.

todo el mundo se sienta mal. Don't worry. Suave. Be happy. Don't worry, be happy. Canción y espero que te haga sentir mejor. Don't worry, todo suave, no te preocupes. Pa'lante, pa'lante y pa'lante. Be happy. Don't worry, be happy. Pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, no te preocupes y sé feliz. Escuchamos a 7 y la versión que hace Don't Worry, Be Happy. 7. David Rodríguez Lavolt, conocido artísticamente como 7, es un cantante, compositor, guitarrista, músico, arreglista y productor puertorriqueño, ganador del Grammy Latino. Tremendo tema, muy sabroso, un clásico, pero bueno, está buena esta adaptación que hace el clásico No te preocupes, sé feliz, Don't Worry, Be Happy. Y abrimos, bueno, les informamos que la ventana el día de hoy va a salir hasta las 11:30, debido a que esta servidora tiene que hacer unas diligencias en un organismo público y con la modificación del horario por la ola de calor, me cierran a la 1:00 p.m, así que tengo que salir de aquí corriendo a las 11:30. Pero bueno, tenemos una hora más de ventana para disfrutar y abrimos la participación a través de nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, el 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y tenemos la primera llamada del día. Buenos días. Uy, uy, uy, ¿qué pasó ahí? No, bueno, nada, aquí se hubo un problemita con la llamada. Vamos a leer Twitter. Nos escribe Juan Guirola tempranito, como siempre, y nos dice: muchas felicidades a las y los profesionales de la enfermería hoy en su día, quienes son unos motores de salud. Un abrazo grande desde aquí y muchas felicidades a aquellas personas que tienen esa loable labor de atender a las personas que se encuentran enfermas y se encuentran vulnerables y necesitan cariño y necesitan cuidado y atención. Muchísimas gracias de verdad por ese cariño y por esa vocación, por ese trabajo desinteresado y amoroso de muchos enfermeros y enfermeras. De verdad, muchísimas felicidades y bendiciones en su día. Nos dice Juan Guirola, la ventana abierta, presidente @Nicolás Maduro. ¿Qué ha pasado con la ley habilitante para atacar a los mercenarios de esta guerra económica? Bueno, Juan, me pregunto exactamente lo mismo. ¿No? Dice Juan Guirola, periodista ganador del premio Pulitzer, Seymour Hersh, escribe: la Casa Blanca mintió sobre la muerte de Osama Bin Laden. También dice Juan, la falta de formación ideológica socialista chavista bolivariana hace que algunos camaradas cometan errores de actuación. También dice Juan, el diputado Ramón Lobo de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional descartó que Venezuela se dolarice la economía. Esta mañana entrevistaron en el desayuno al economista, creo que es Ramón Piña, el apellido es Piña, ¿no? Y estuvieron hablando sobre el tema de la dolarización, ¿no? Entonces cuando me agarró y dijo, no, bueno, pero es que la dolarización como tal no existe. Claro, porque nuestra economía no está calculada en función del dólar. Pero de ahí Ral le respondió algo que es muy cierto. No existe, pero está ahí. ¿Por qué? Porque tenemos que dentro de esta guerra económica, dentro de esta ola especulativa, y eso es lo que está buscando, esa es la propuesta, esa es una de las grandes propuestas económicas de la oposición nacional, que nos la está imponiendo de facto. Es que se dolarice la economía, que una vez que se dolarice la economía, vamos a resolver todos nuestros problemas. Y esa, sencillamente, no es la solución, ¿no? Pero bueno, tenemos una economía, no podemos decir que esté dolarizada, porque nuestros servicios no están calculados. Aquí el internet, aquí la telefonía, la luz, la gasolina, no está calculada en función del dólar. Y mucho menos del dólar, que a ellos les da la gana querernos imponer que es el dólar de Dollar Today. Señores, a la culebra hay que cortarle la cabeza. Y a Dollar Today, y Dollar Today es la cabeza de esa culebra que nos está echando tanta broma, ¿vale? Nos está echando tanta varilla. Hay que actuar. Y yo no digo que hay que sancionar o censurar una página, no. Es que hay que agarrar a los que están detrás de esa página porque están cometiendo actos terroristas en contra de la economía del país. En contra de la estabilidad del país. Y que chille el que tenga que chillar. Total, hagamos lo que hagamos, siempre van a decir que aquí se violan los derechos humanos, que esto es una dictadura. Hagamos lo que hagamos, entonces. Actuando de acuerdo a las leyes, tenemos que cortarle la cabeza a Dollar Today, señores. Entonces, ahí está, primero. ¿Por qué puede existir un Dollar Today? Porque primero, no tenemos un precio del dólar acorde con la realidad. Y cuando hablamos de acorde con la realidad, es que cuando nos estamos manejando en tres bandas, no tenemos claro cuál es el precio real del dólar. A 6.30, evidentemente no lo es. Ese es un dólar subsidiado. Y gracias a ese dólar subsidiado, es que los alimentos, en teoría, deberían ser más económicos. Digo que en teoría porque los tienen secuestrados los contrabandistas y los bachaqueros, que lo compran a dólar subsidiado y nos lo clavan a precio a Dollar Today. Pero tenemos un dólar a 6.30, señores, que ese no es el valor del dólar. Tenemos el dólar SICAD, que fluctúa entre 10 y 12 bolívares. De acuerdo con el economista Piña, ese es el valor más cercano al valor real del cambio del bolívar por dólar, o del dólar por bolívar. Unos 12 bolívares por dólar. Ese es el más cercano, ese es el más adecuado a la realidad. En lo personal, yo hago mis cálculos en función de ese dólar. Y está el dólar SIMADI, que es un dólar que pareciera que no existiera, porque todo te lo calculan los especuladores de la tecnológico, los especuladores de los automóviles, los especuladores inmobiliarios, todo te lo calculan en función al dólar, Dollar Today. Y es algo que es incomprensible, que lo hagan los grandes operadores económicos, que lo haga un Lorenzo Mendoza. Bueno, está podrido un billete y hace muchísimas operaciones en dólares. Pero que lo haga un vulgar clase media, que te lo haga una persona que te tiene un apartamento en una zona popular como Caricuao el 23 de enero, a la hora de cotizar su apartamento, lo haga en dólares y calculado a dólar paralelo. ¿Por qué? Si supuestamente ya tenemos acceso libre a los dólares a través del SIMADI y salen, a pesar de que están altos, mucho más económico que el dólar paralelo. Es que es incomprensible la existencia del dólar paralelo una vez que arrancó el SIMADI. ¿Qué es lo que podemos deducir de ahí? Señores, el SIMADI no funciona. Y no porque la iniciativa haya sido mala, sino porque la están saboteando desde adentro. Y cuando hablamos sabotaje desde adentro, estamos hablando de sabotaje dentro del Estado. Ya sea Sencoex, ya sea algún director, ya sea una parranda de corruptos que se están dejando sobornar por la gente de Dollar Today. Pero esto es algo incomprensible. Entonces, pienso yo que una de las formas de evitar la especulación con respecto al dólar es la unificación cambiaria. La unificación cambiaria, señores. Y que haya, bueno, y que haya acceso a dólares preferenciales para la importación de rubros fundamentales para la vida, o sea, para la canasta básica y para la economía venezolana. Y que de resto, señores, chao, vamos a hacerle chao al dólar viajero, al cupo de dólares, al dólar viajero, al no sé qué. Y que bueno, y que en ese caso, ya, que haya libre acceso al dólar. libre acceso al dólar, que el que lo quiera comprar, lo compre a precio de mercado y listo. Y vamos a ver cómo baja. Pero entonces esos pañitos calientes, mira, mientras el especulador tenga acceso al dólar, a un dólar preferencial o a un dólar a precio justo a través del SICAD para viajar, van a seguir echando varilla. Van a seguir echando varilla, ¿no, señor? No, es mi modo de ver las cosas. Es interesante. Sería bien interesante a ver si consigo el contacto de este economista para hablar sobre el tema de la dolarización, porque hablaba de lo poco factible que es, ¿no? Que es muy poco factible y que ningún país, la experiencia ha demostrado que ningún país que haya dolarizado su economía haya mejorado desde el punto de vista económico. Hay quienes quieren manipular y hablan, porque efectivamente en Ecuador ahora hay un buen nivel de vida económica, muchos ecuatorianos que habían emigrado han regresado a Ecuador gracias a los incentivos que da el gobierno ecuatoriano para que su emigración regrese. ¿Pero por qué? Pero eso no se debe a la dolarización, porque manipulan y dicen, no, que Rafael Correa dolarizó. Él no fue el que dolarizó. Dolarizaron los gobiernos anteriores. Y la pobreza tan grande que ellos generaron fue tal que Ecuador era uno de los principales países de América Latina que exportaba recurso humano. Vivía más gente por motivos económicos fuera de Ecuador que dentro de Ecuador. Y es gracias a Rafael Correa y la inversión social que hace, que la calidad, inversión socialista, que la calidad de vida del ecuatoriano ha mejorado. Y hasta el mismo Rafael Correa ha dicho recientemente que la dolarización no es la solución a los problemas económicos. Ahora sí tenemos llamada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo te ha ido, Fernando? Muy bien, Enza García. Buenos días para ti, a Luis Herloyo, usuarias, usuarios. Habla Fernando La Presta desde el Cerrucho de Latillo. La llamada anterior era la mía. Ah, ok. Igual, sé que me estaban llamando desde Maturín. Ah, ok. Y tuve que tumbarla, ¿ves? Pero bueno, eso que tú estás hablando de Ecuador. Ayer yo dije que yo había participado en un programa sobre la cuestión del dólar. Pero nosotros inclusive hablamos de lo muy bonito que está Ecuador y de lo que muy bien que se puede vivir allá. Y sabemos cuánto se gana por el salario mínimo. Está muy por debajo que el nuestro. Está muy por debajo. Pero las cosas también están mucho más baratas que aquí porque no son especuladores y porque el Estado debe darle mano dura a los ladrones que quieran especular. Es que allí donde puede estar el beneficio. Porque si tú ganas $360 y vamos a pagar por un kilo de carne $10, entonces no compensa una cosa con la otra. Claro. Nunca va a compensar. Y si tú, como la gente cree aquí, que van a dolarizar la economía y un carro si te sigue costando $50,000, entonces tú no jamás en la vida vas a poder comprar un carro. Porque se te pone inalcanzable. Bueno, ya prácticamente estamos así aquí. No, por supuesto. Ahora es impensable comprarte un apartamento, comprarte una casa porque te la venden en dólares. Entonces a meterte en las listas de la Gran Misión Vivienda, donde hay tanta gente en cola porque le dan prioridad a las personas que están damnificadas, a las personas que viven en zonas de alto riesgo, que bueno, que a clase media el apartamento ya se lo asignarán a sus nietos o a sus bisnietos. Pero fíjate, ahora el mismo presidente de la República, la semana pasada, entrevistó a una señora, inclusive le dijo, ¿cuánto costaría tu casa? Ella le dijo, 7 millones de bolívares, cuando a ella se la dieron subsidiada y no costó más de 300. Claro, 7 millones de bolívares porque lo está dolarizando, le está calculando en dólar paralelo, de paso en el paralelo. Inclusive nosotros mismos, ¿me entiendes? Por eso es que el gobierno de tener una campaña a conciencia de lo que claro. Es el dólar, a ver si nos podemos sacar un poquito la dolarización mental que tenemos. Que nos la ha impuesto la derecha. Exactamente. O sea, nosotros estamos viviendo en lo que es la venta, compra y venta de productos, estamos viviendo un neoliberalismo de facto como una dolarización de facto. Correcto. La derecha nos está imponiendo aquí una dictadura, señores, sí, así púcutú. Exactamente. Ahora yo quería participar y dar una opinión sobre algo que sucedió en Maracaibo. Uh-huh. Esto lo escuché yo por una emisora de la oposición, por decirlo así. Se lo escuché a Gastón y esta mañana lo replicó también el amigo Aranguibel, de unos depósitos que consiguieron en Maracaibo con medicinas vencidas. Uh-huh. Este señor sí. Es de apellido Santa Marta. Si tú dices que es apellido La Presta, te suena, está como que es italiano. Pero si suena García, dices es venezolano. Si suena Pérez, venezolano. Santa Marta, ¿dónde sale ese apellido? Ese apellido, yo no tengo nada que ver con los apellidos, vamos a estar claros, pero ese suena más del otro lado que de acá. Bueno, eso es relativo, o sea, porque tampoco, pues por supuesto, si fuera Restrepo o Río Bueno, uno dice, ay, eso es de por allá al lado, pero sí, correcto. Santa Marta tampoco es que sea muy común. Ese señor era uno de los dueños de Farma del Zulia, pues. Entonces es uno de los chillones, porque es uno de los chillones que no hay dólares y que no sé cómo han hecho esto, pero hay mucha gente que dice que si tú traes medicina de las del grupo que están protegidas, o sea, de las que son reguladas, tú le pierdes y lo compensas con las que le ganas. Eso es un negocio que el Estado venezolano, en este caso el gobierno, no debe aceptarlo. ¿Por qué? Porque puede pasar lo que está pasando en Maracaibo, que consiguieron medicina hasta con 2 años de vencimiento. La medicina que necesitas tú, que puedo necesitar yo, que puedes necesitar tu hijo, puede estar allí. Y entonces Venezuela no puede seguir dando dólares sin supervisar a quién se lo da, cómo lo trajo, a quién se lo vendió, que es lo que está tratando de hacer el Ministerio de Salud con el ministro a la cabeza para hacer ese registro, por lo menos con 4 enfermedades, porque son perentorias para mucha gente. Mucha gente aquí sufre de presión arterial alta, eso es cuestión coronaria, sufre de diabetes, una enfermedad que está acabando con muchos venezolanos por una ingesta desordenada, la tiroides, yo soy partícipe de ello, y así otras cositas. Entonces, por falta de supervisión, desde hace muchos años para acá, viene pasando lo que este señor Santa Marta, ¿verdad?, está haciendo con nosotros. Se dejan podrir las medicinas, se dejan vencer, se pierde un dinero y después nadie sabe. El señor con irse del país le basta. Eso lo replicó esta mañana el señor Aranguibel, lo dijo el señor Gastón Guisande, y yo lo escuché por otra emisora de la oposición. No debe de permitirse de ningún aspecto que ello pasa. Una cosita más para finalizar. Ayer hablamos de la electricidad, de cómo ahorrarla, pero hay algo que se cae de Maduro. ¿Cómo podemos nosotros, y me perdona el presidente, cómo podemos nosotros? Es de enseñarla desde el momento. ¿Qué queremos hacer? Mire, aquí en Venezuela nosotros tenemos campos para hacer energía eólica y tenemos mucho sol para hacer celdas que son energía solar. ¿Qué podemos hacer? Empezar a abrir las aulas desde la educación inicial o instrucción inicial con los menores, pues. En este caso, nosotros tenemos en las escuelas una sala de computación, tenemos una sala de cultura, porque no podemos tener una sala donde se aprenda a armar, a desarrollar, a enseñarles ellos para que cuando crezcan puedan hacer. ¿Quién en San García lo puede decir cualquiera que haya ido a la escuela, a la universidad, al liceo? ¿Tú nunca desarrollaste una radio de galena en el liceo, en la escuela? No. Bueno, a mí sí me la pusieron y me pusieron a desarrollar cómo podíamos esterilizar el agua y así muchas cositas. Eso se puede enseñar desde abajo, abrir el aula para reciclar inclusive tantas cosas que se pierden en Venezuela, que desde la parte inicial se pueden ir enseñando, habiendo un aula, un espacio para que eso se enseñe desde allí. De allí empieza el ahorro, porque empezamos por la parte mental. ¿Cómo poderlo hacer? Vamos a desarrollarlo desde los niños. Es un pequeñísimo aporte, pero debe de servir de algo, porque eso es el futuro de la patria. Y si nosotros queremos hacer patria, tenemos que empezar por allí. Gracias, mi reina, hasta mañana. Bueno, hasta mañana. Un abrazo grande, Fernando. Bueno, son las 10:54. Nos corresponde hacer una pausa y nos vamos con Afrocódigos. Homenaje. sabor. Voy, no voy a eslón a la culaca y la. No voy a eslón a la culaca y la. Voy, papá, bonche, voy. Se la pena mate, papá, bonche. Vele calamite, voy. No voy a eslón a la culaca y la. No voy a eslón a la culaca y la. Voy, papá, bonche. Se la pena mate, papá, bonche. For CC, call my love. Te seguiré, te seguiré. Te buscaré, te buscaré. Te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. El Movimiento Nacional de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes, César Rengifo, te invita a encontrar La Luna con Amanda. Cachito de Luna, del 14 al 17 de mayo, en la Sala Ríos, Reina del Pérez Zacarrita. Como Cachito de Luna, no te la puedes perder. Gobierno Bolivariano. Palabras del Vicepresidente de la República, Jorge Arreaza. En Venezuela, sobre todo, con el gran acceso que ha tenido nuestro pueblo a los bienes y productos, por ejemplo, del hogar, el aumento de la temperatura se traduce inmediatamente en el uso del aire acondicionado. El sector residencial en Venezuela es el que mayor consume electricidad, el que más consume electricidad. Por estas razones, el presidente Maduro, bueno, ha decidido, por ejemplo, que el Estado, en primer lugar, tome una serie de acciones. El gobierno bolivariano, como medida preventiva por las altas temperaturas que se perciben en todo el país, redujo la jornada laboral en gran parte del sector público a 6 horas, debido al gran consumo de energía en el territorio nacional. El alza de las temperaturas es el resultado del cambio climático por la contaminación ambiental que existe en todo el planeta. Venezuela es el país con mayor consumo de energía eléctrica por persona en Latinoamérica. Las horas de mayor demanda son de 12 del mediodía a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 10 de la noche. Usemos la energía eléctrica con responsabilidad y cumplamos el quinto objetivo del Plan de la Patria para preservar la vida en el planeta. Alba Ciudad, 96.3 FM, somos conciencia, somos cultura. Ventana. Atrévete a mirar más allá. A el sonero mayor, Ismael Rivera. Gracias, caballeros. Y como nosotros siempre estamos investigando con lo nuevo, tenemos un número aquí de nuestro Bobby Capó y lo vamos a entrenar aquí esta noche. Deseenme suerte, se llama Dormir Contigo. Ecua, hey. sale el sol y no estás a mi lado, vivo desesperado, esperando tu amor. Cae el sol y la noche traidora me hace pensar que ahora estarás en otros brazos, no en los míos, y yo pasando solo tanto frío. Estará formando lazos no conmigo, y yo anhelando dormir contigo. Sale el sol, mis ojeras hinchadas, noche desorbitada por culpa de tu amor. Cae el sol, es la misma tragedia y tú no la remedias. Porque estarás en otros brazos, no en los míos, y yo pasando, pasando solo tanto frío. Estará formando lazos no conmigo, y yo anhelando dormir contigo. ¡Toma! ¡Grapa, piragüero! El sol, mis ojeras hinchadas, noche desorbitada por culpa de tu amor. Cae el sol, es la misma tragedia y tú no la remedias. Porque estarás en otros brazos, no en los míos, y yo pasando, pasando solo tanto frío. Estará formando lazos no conmigo, y yo anhelando dormir contigo. ¿Qué va? Dormir contigo. Yo quiero dormir contigo. Contigo. Ay, mamita, tápame que tengo frío. Dormir contigo. Estará formando lazos, mira, no son conmigo. ¡Ecuajey! Escuchamos a Ismael Rivera, Dormir Contigo. Y sobre ese tema, no Dormir Contigo, sino sobre Ismael Rivera, vamos a hablar en los próximos minutos. Aunque primero, bueno, les anunciamos que se ha restringido, restringieron el acceso al Parque Guaraíra Repano por los incendios. El ministro de Ecosocialismo y Aguas, Guillermo Barreto, anunció que la medida se mantendrá hasta nuevo aviso debido a la recurrencia de incendios forestales producto de la sequía. Esto va a ser entendido por la población carabequeña que ama esta montaña y sufre cuando ve los incendios. Informó que en las próximas horas será controlado el evento del sector Sabas Nieves, que afecta 12 hectáreas. Dijo que este incendio lamentablemente es provocado y que se realicen las investigaciones correspondientes. Bueno, fíjense ustedes que se han reportado 645 incendios en parques nacionales del país debido precisamente a esta sequía y a este calor tan fuerte que ha estado haciendo en las últimas semanas. Y bueno, continuamos aquí con la ventana. Por favor, Luis, bájale un poquitico a la cortina. Gracias, mi vida. Bueno, se encuentra con nosotros. Desde aquí queremos mandarle un gran saludo, un gran abrazo a nuestra buena amiga Beatriz Arevalo, que nos escucha siempre desde Panamá y está muy emocionada, ya que se encuentra aquí en el estudio con nosotros el señor Gilberto Arevalo, quien es papá de Beatriz y también es miembro de la Asociación Civil Amigos de Ismael Rivera, de la Bombilla de Petare. Un día como mañana, mañana se conmemorarán 28 años de la partida física de Ismael Rivera, y desde hace 28 años, ustedes lo vienen haciendo, y desde hace 28 años la Asociación Civil Amigos de Ismael Rivera de la Bombilla de Petare organiza eventos, eventos en honor a Ismael Rivera cada vez que se acerca esta fecha. Bienvenido, Gilberto, ¿cómo estás? Bueno, gracias, gente, bien. Y un saludo allá en Panamá, Beatriz, Beatriz Arevalo. y en Panamá son ismaelitas, de ahí el Nazareno Negro de Puerto Velo. Bueno, todos los caribeños, sí. Todos los caribeños somos salseros, ismaelistas, aunque en lo personal yo tengo ciertas reservas con algunas letras de Ismael Rivera, pero bueno. También representan una época, ¿no? Representan una época y cosas que tienen que cambiar. Vamos a estar claros. Si te cojo es misógina, te voy a poner el ojo morado, restriégame el pantalón. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No? Pero bueno, si quitamos el si te cojo y nos ponemos con otras letras, pues de verdad Ismael Rivera tiene temas maravillosos como este, Dormir Contigo, Las Tumbas, Las Caras. No juegue con los chavos de la compra, como decía Ismael. Ah, no es así, pero si no te doy un piñazo y te pongo el ojo morado, eso no es así. Eso no es así. Pero bueno, estamos con el señor Gilberto Arévalo. Y coméntanos, Gilberto, ¿cuáles son los eventos que tienen planificados este año para homenajear a Ismael Rivera? Bueno, mira, primero que nada, lamentablemente no lo pudimos hacer en el barrio como siempre se ha hecho, en el barrio de la Bombilla Petare. Es una tradición desde hace casi 30 años, porque este año no se ha podido. Bueno, mire, este año no se ha podido porque hay diferencias personales con el Consejo Comunal y entonces uno no cae en cosas que no puede caer. Pues. Entonces, este año de todas maneras lo vamos a hacer en el INCRE con los macropanas que tienen el mismo tiempo que la Asociación Civil Amigo Ismael Rivera. Me uní a ellos y bueno, aquí estamos, vamos a hacerlo el miércoles ahí en la Casa de las Letras aquí. En la Casa de las Letras no va a ser el concierto de la Casa de las Letras, va a haber un conversatorio. Va a llevar a cabo un conversatorio sobre Ismael Rivera, a qué hora, que es la Casa de las Letras Andrés Bello, en la esquina de Salas. ¿A qué hora? Simón Rodríguez no es la Casa de las Letras. Ah, va a ser la Simón Rodríguez. No, está la Casa de las Letras Andrés Bello, en la esquina de Sala, y la Casa de las Primeras Letras. Ah, entonces Simón en la Rodríguez. Casa de las Primeras Letras. Perdón. En la Casa de las Primeras Letras, ah, Simón Rodríguez, ¿a qué hora va a ser? Eso de 2 a 5. Y el jueves igualmente. El miércoles va a ser conversatorio entre vivencia de Reina Tobal y Gilberto Arévalo, que es mi persona. Sobre Ismael en la Bombilla, pues. Uh-huh. Como nosotros tenemos 28 años haciendo este homenaje al sonero mayor. Y el jueves, la vuelta de la salsa con el Lobo, Freddy el Lobo, y Armando, bueno. Armando Marloso, como que uh-huh. Es el apellido del otro compatriota allá del Pedagógico de Caracas. Perfecto, y el viernes va a ser el concierto en el INCRED, allá en el Paraíso, ¿no? Sí, el viernes el concierto en el Paraíso. ¿A qué hora? Desde las 3, y hay 3 agrupaciones. Ajá, ¿cuáles? Que Melao y su salsa, y el gran grupo de Petare, y el grupo Tantán. Por lo menos yo te digo, yo conozco al gran grupo. Uh-huh. Buena orquesta petareña, de 30 años más o menos en el mercado. Muy bien, estaba conversando con Gilberto Arévalo de la Asociación Civil Amigos de Ismael Rivera. Ellos pertenecen a la Bombilla de Petare y tienen ya prácticamente 28 años haciendo estos eventos en homenaje al sonero mayor. ¿Cómo fue que ustedes se agruparon? Y háblanos, ¿no?, sobre la historia de la Asociación Civil Amigos de Ismael Rivera y cómo fueron organizando este evento que se ha mantenido por 28 años y que ya es un evento emblemático para los amantes de la salsa, y era un evento emblemático de la comunidad de Petare, y es insólito que ya no se vaya a realizar allí cuando es algo que nació allí y se mantuvo durante 27 años. Sí, en Petare. Háblanos sobre la historia de la asociación, cómo nació esta iniciativa y cómo se fue dando a lo largo de los años, quiénes se fueron incorporando, la cantidad de gente que ha ido, los invitados que han tenido, porque hasta han traído en varias oportunidades al hijo de Ismael Rivera, ¿no? Háblanos de la historia de ustedes. Bueno, mira, la Asociación Civil Amigo de Ismael Rivera nace a través de la amistad de él con mi cuñada. Uh-huh. Y yo soy ismaelita de nacimiento, pues yo creo que de joven, que no existía la palabra salsa todavía, uh-huh. Soy ismaelita. Pues. Y a través de mi cuñada, ella trabajaba aquí en la previsora, uh-huh. Y él la vino a visitar y ella me consiguió, la última vez que vino al Poliedro, me consiguió que yo le llevara los discos para que me los firmara. Uh-huh. Y en el Poliedro el vigilante no quiso llamándolo. Entonces nosotros le hicimos una notica a otro vigilante y pasó al camarino y él salió. Digo, si Reina y Calvón no entran yo no canto. Bueno, y eso de ahí para mí fue bastante grande. Ay, qué bonito, ¿no? Qué bello. Bastante grande lo que él hizo. Y más o menos al año se murió, antes de Cortijo se murió. Se murió Ismael y no tenía cómo ir a Puerto Rico ni nada. Y bueno, vamos a hacer una bachata aquí en el barrio. Y empezamos ahí el mismo día, el 13 de mayo de 1987. Y empezó esa rumba ahí, eso cada año iba creciendo hasta que nos agarramos. Dejándolo como él hubiera gustado, como cantando. Él lo fuera cantando. Y, cantando y bailando. Y ya nos agarramos el estacionamiento, que era bien grande, que era más de 3.000 personas. Hemos tenido esa satisfacción. Y siempre se ha hecho allí el... Sí, siempre se ha hecho. Y mire, nunca ha habido... Y eso que nosotros estamos cerro arriba, en La Bombilla. El que conozca La Bombilla está en cerro, en el Reguaira de Repano, pero al lado de Macro para arriba. Y nunca hemos tenido problemas, man. Y más bien la gente cuida su evento. Más bien a mí todos estos días me han preguntado, mira, ¿qué pasó? ¿Qué? Más bien yo no lo quise sacar la otra vez del barrio hacia el poliedro que me lo están dando la alcaldía de Caracas hace años. No, y entonces me dijeron, mira, vas a echar a perder la fiesta porque lo vas a sacar del barrio. Bueno, este año me tocó sacarlo del barrio no queriéndolo yo. Fíjense ustedes que la Asociación Civil Amigos de Ismael Rivera está certificada por el Instituto de Patrimonio Cultural como Patrimonio Cultural del municipio Sucre. ¿Cuándo fue eso? Mira, ya tenemos aproximadamente 5 años que nos nombraron Patrimonio Cultural del municipio de Sucre, del estado Miranda, igual que lamentablemente la que se nos acaba de ir, la directora de Cultura se nos acaba de ir ayer, ella es Patrimonio Cultural en Danza. Y el mural que nosotros tenemos un buen mural en La Bombilla, también fue nombrado Patrimonio Cultural del municipio de Sucre. Qué bueno. Háblanos, estamos conversando con Gilberto Arévalo, él es representante de la Asociación Civil Amigos de Ismael Rivera de La Bombilla de Petare. Háblanos qué es lo que aduce el Consejo Comunal de La Bombilla de Petare para no permitir, para no haber permitido que se lleve a cabo el concierto allí este año, cuando nació allá hace 28 años y es patrimonio cultural del municipio Sucre, de paso, ¿no? Bueno, mira, yo para mí son diferencias personales, ser una persona que yo todo el tiempo la conocí como escuálida y ahora a través de que la cuñada me dijo, mira, vamos a acomodar el barrio y esto, buscamos que ella ayudara pues para limar la pereza, la diferencia, y la cuñada mía ya no está en el barrio, y entonces ella me quiere, y nosotros yo creo que hemos bastante trabajo comunitario que yo nunca lo pensé hacer. Nosotros tenemos hasta TV Petare en el barrio y juega a nombre de la Asociación Civil Amigo Ismael Rivera, que consiguieron el espacio. Uh-huh. Y ahí te, y eso también me lo supo encima. Tenía un mercado también, entonces... Bueno, yo le hago un llamado a... Pero ella no lo permitió, me comentaba fuera del aire que hasta recogió firmas para que no se... Ella recogió firmas. ¿Y quién pudo haber firmado? Bueno, si eso es algo patrimonio de la barriada y la gente lo disfrutaba. Bueno, pero así es la vida. Lo que yo te estaba diciendo de la firma, ajá, era de anotar en el Sistema Nacional de Cultura. Entonces ella no quiso, recogió firmas para que nosotros no estuviéramos en el Ministerio de Cultura. Pues. Ah, ok, para que ustedes no formaran parte del Sistema Nacional. Del Sistema Nacional, porque nosotros estamos en el Ministerio de Cultura ya no pertenecemos a IAEN, ahora pertenecemos a la danza. Que ya, ahora, nosotros tenemos un grupo de danza también, se llama La Magia de la Danza, y ya mira, ya tienen 15 años... Y lamentablemente otra vez digo lo mismo, se nos murió la profesora anoche. Qué broma. Pero bueno, aquí al igual que hicieron con Ismael Rivera. No, lo amaron bien. La despedirán bailando. Bailando. Bailando y bueno, y haciéndole este homenaje a la vida. Y haciendo, honrando la vida. Claro. Bueno, conversamos con Gilberto Arévalo, él es miembro de la Asociación Civil Amigos de Ismael Rivera de La Bombilla de Petare. Mañana se conmemorarán 28 años de la partida física de El Sonero Mayor y se van a llevar a cabo una serie de eventos. El primero de ellos, un conversatorio a las 2 de la tarde en la Casa de las Primeras Letras Simón Rodríguez. El jueves va a haber otro conversatorio a las 2 de la tarde en la Casa de las Letras Simón Rodríguez, donde, bueno, se abordará ya lo que es el tema de la salsa. Y del viernes va a haber un concierto en el INCRED, en el Paraíso. ¿A qué hora va a ser el concierto? Desde las 3 hasta las 11, por ahí. Okay. Y de ahí para la esquina. Okay. Desde las 3 hasta que el cuerpo aguante, van a estar presentes... Y de ahí hasta la esquina. Tres agrupaciones. Nos habías comentado, Gilberto, eran las agrupaciones que van a estar el viernes. El gran grupo Petare, Melao y el grupo Tantán. Excelente. Nos estabas hablando que para la realización del concierto este año y las actividades han tenido el apoyo de los macropanas del pedagógico. Háblanos de esta agrupación, de estos compañeros que los han apoyado, ya que el Consejo Comunal pues les dio la espalda y prácticamente expulsó el evento de la bombilla. Háblanos de los macropanas del pedagógico que les ha tendido la mano en esta oportunidad. Bueno, los macropanas son un grupo de profesores ya retirados y tienen el mismo tiempo que nosotros. Son ismaelistas, bueno, ellos hablan con puro escuaje y no juegue con el cucharón de la compra, todos esos refranes que tenía el sonero. Y nos hemos ido conociendo de ya, tenemos bastante tiempo conociéndonos, y entonces ellos saben la problemática mía que yo les he contado, bueno, para no tener problemas, y me digo, bueno, mira, vamos a juntar esto, porque Ismael no se puede dejar morir. Claro. Entonces estamos en esta, los macropanas, ya empezamos a mover este año, en octubre este que viene, a ver si en 2 años podemos ir al poliedro, que Venezuela le canta a Ismael. Bueno, de hecho, años serían ya los 30 años los de la 30 desaparición años. Física entonces, de Ismael Rivera, bueno, para hacer entonces una, tenemos que empezar una celebración por todo lo alto, ¿no? Un homenaje por todo lo alto. Sí, pues nosotros le hicimos uno bien chévere que quedó, que se llamó Petare, le canta a Ismael. Por cierto, el ministro Jesse Chacón, cuando ese era ministro de Energía, ese nos ha dado una ayuda bastante, igual que el ministro de la comuna ahorita, Elías Agua, ese no sabe que lo del evento está suspendido en la bombilla. Mira, yo te iba a hacer una pregunta, Gilberto. Una de las cosas que me decía fuera del aire es que el gobierno nacional, el gobierno bolivariano, le ha metido muchísimos recursos y muchas obras dentro de lo que ha sido allá la bombilla. Estás hablando de Jesse Chacón, cómo los ha ayudado Lía Jagua. ¿Por qué? Entonces uno pregunta, ¿por qué entonces la oposición controla electoralmente Petare? ¿Qué es lo que está pasando allí? Mira, yo creo que por lo menos en la bombilla la mayoría de la gente está con el proceso. Okay. Sí, la mayoría siempre, pero ahí es lo que dice aquí Diosdado Cabello, hay demasiado disfraz en el municipio. Gente que era oposición y ahora son, tú lo ves, yo te digo porque yo traje motorizado como 30 años y va gente que uno sabía que era el contrario, ahora son los que mandan. Y esas son parte, tú no ves por lo menos lo que pasa en Petare. En Petare ahorita todos los productos que tú andas buscando, no lo consigue, pero después de las 4 de la tarde tú lo consigues lo que busques. Mucho más caro, por supuesto. Claro, por lo menos un café vale 23 bolívares y lo venden 250, 300. Dios mío. Bueno, estamos viendo y así mismo pasa con la oposición en el barrio, por lo menos ahorita. Esta ciudadana, que es la que funge como la primera vocal, y no, de paso, no ha hecho elecciones. Cuando hacen elecciones, nada más el grupito que le hace falta, ahí no hay comisión de cultura. Claro, estamos hablando de del Consejo Comunal o del Consejo Comunal de allá de la bombilla. Tú hablas de la parte donde vives tú. Pero, ¿cómo está la organización del Partido Socialista Unido de Venezuela? ¿Cómo se han estado comportando las UVC ante esta situación? Bueno, mira, en el barrio yo creo que hace falta demasiado. Hay 19 comunas y tú no ves ninguna, todas están, es raro la que están enchufadas. Ok. ¿Ves? Eso es algo, hay gente que... Dispersos, decía Ali Primera, claro, no podemos estar dispersos. Claro, y en eso estamos. Hay, por lo menos en el barrio, yo sé que hay 19 comunas, que se llama la bombilla de punta a punta. Mira, ahorita nada más en esto, pues tenemos un basurero que, por cierto, a mí me hicieron una denuncia. en parte a lo mejor tendrá razón, de que un amigo mío, que yo le tengo un ladito alquilado, hizo un piacito así al lado de la basura, entonces la del Consejo Comunal me denunció, ella misma me dijo en estos días que me denunció, pero yo me pongo a pensar, mira, tenemos un camión que dio el Estado, ¿y tú crees que ese camión alguna vez ha cargado basura, chica? Y lo tengo video y todo del camión, ese camión nunca ha cargado basura. Tenemos un viciabato, eso está cerrado. Y tenemos una sala de batalla grandísima, y que iban a hacer una farmacia, todos los instrumentos de para la farmacia están, y tienen como 4 años ya encerrados. Esa es parte que no hay, no, está claro que estamos mal. ¿Y han puesto la denuncia? Mira, yo puse una denuncia por el Ministerio de la Comuna. También lo puse por allá por... Así es, hay que denunciar ante las instituciones. Claro, yo sé. Lo que pasa es que a veces uno se cohíbe, ¿ves? Pero por lo menos Elías Agua, que no ha ayudado. Mire, ese no ha ayudado. Hace 8 eventos. Qué bueno. Y la asistente, la señora Dora, que se lo agradezco bastante. Y más bien ella, este año ellos me llamaron para ver qué, por qué... Yo le había puesto una carta y él creía que era por la fiesta. Pues. Uh-huh. Y no era por la fiesta, sino bueno, por la denuncia que yo le estaba haciendo. Claro, que sí. Camión de basura, el viciabato. Hay una casa que está, la agarraron juez para guardar motos y todo eso cobran. Uh-huh. Y ese es el consejo comunal que tenemos. Esta viveza criolla que es nuestra perdición, señores. 11:24 minutos. Bueno, Gilberto, ya se nos acabó el tiempo. De verdad que te agradecemos, ¿no? Agradecemos aquí que hayas compartido con nosotros. Le mandamos un abrazo bien grande a tu hija Beatriz, que nos escucha desde allá en Panamá. Y estamos a la orden y esperamos pues disfrutar de este homenaje a Ismael Rivera, que pronto, ¿no? Que para el año que viene regrese a su lugar, a donde nació, que es la bombilla de Petare, y por supuesto en 2 años a celebrar esos 30 años de Ismael, de Maelo, ahí en el poliedro de Caracas, por todo lo alto. Haremos esa fuerza para ver si llegamos al poliedro y que llegue que se quede en el barrio, porque esa es la idea. Ajá. Y mira, te agradezco que me hayas invitado y que sea, bueno, a mi hija que está por allá por Panamá. Y gracias a nombre de los Macropanes y la Asociación Sil Amigo Ismael Rivera y la gente de la Bombilla de Petare, que pide su evento. Bueno, se lo recordamos, mañana va a haber a las 2 de la tarde un conversatorio donde estará Gilberto Arévalo, entre otros ponentes, para hablar sobre la asociación civil. Sí, vivencia de Ismael en la Bombilla. Vivencia de Ismael en la Bombilla, eso es mañana a las 2 de la tarde. El jueves a las 2 de la tarde va a haber otro conversatorio en la Casa de las Letras Simón Rodríguez sobre ya lo que es la parte musical, ¿no? Lo que es la salsa. El viernes será el concierto en el INCRED. Son 3 orquestas a partir de las 3 de la tarde. Así que si usted es amante de la buena salsa, quiere escuchar una buena salsa hecha en casa, rindiéndole homenaje a el sonero mayor Ismael Rivera, no deje de acercarse a este concierto en el INCRED y hacer presión para que de verdad los 30 años de Maelo se celebren en el poliedro por todo lo alto y que este homenaje vuelva de nuevo a la Bombilla de Petare. Bueno. Sí, señor. Gracias de nuevo y espero tenerte aquí el año que viene allá nosotros en la Bombilla. Ok, con todo gusto. 11:26 minutos. Bueno, yo ya también me tengo que despedir, tengo que hacer una diligencia, por lo que la ventana va a salir, va a terminar media hora antes. De verdad que les agradecemos, ¿no? Les agradecemos de todo cariño, les agradecemos todo su cariño, su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. El Villarloyo y yo les deseamos, nos despedimos y les deseamos que tengan todos un excelente apetito este mediodía, una feliz tarde y nos escucharemos mañana y nos vamos con el sonero mayor, Ismael Rivera y los Cachimbos, las caras lindas. Chau. Mano. las caras lindas de mi gente negra son un desfile de velas en flor que cuando pasa frente a mí se alegra de su negrura todo el corazón. Las caras lindas de mi raza prieta vienen de llanto, de pena y dolor. Son las verdades que la vida reta, pero que llevan dentro mucho amor. Somos la amenaza que ríe, la amenaza que llora. Vivo orgulloso de su colorido. Somos betún amable, de clara poesía. Tienen su ritmo, tienen melodía. Las caras lindas de mi gente negra. Las caras lindas. Lindas, pero las caras mira lindas. Qué lindas son. De la bien linda. Las caras lindas, las caras lindas, las caras lindas de mi gente negra. Caritas lindas de gente negra, que la calma tengo un montón. Las caras lindas de mi gente negra son un vacilón. Esa sí que es linda. Las caras lindas, las caras lindas, las caras lindas de mi gente negra. Suena. Qué linda, qué linda son. Negrura, la pura. Son lindas son, componte.